ella me juró su amor. Ella me dijo que te olvidó, que te había abandonado, que de ti se había olvidado, y como hombre nunca tú la habías conformado. Ah, pero ella lo mismo que de mí. Qué casualidad, me dijo de ti. En su miel nos ha endulzado, como moscas atrapados en la telaraña de su sexo hemos estado. Qué bella es, nos ha engañado. Ay, qué hermosa es, se ha burlado. Ahora vamos a ver cuál de los dos le quita la máscara. Dame ese placer. Sensual, ¿no te da pena? No, no, no, no, no, es muy letal, nos envenena. Ahora vamos a ver cuál de los dos te quita la máscara. Dame ese placer, yo lo quiero hacer para acabar esta farsa. Ahora déjame a mí, te ruego yo, quitarle la máscara. Será mi pasión porque su traición nos ha dejado una marca. Después de todo, ella es nuestra.